Me preguntaba hoy, ¿qué joyas llevaría la Virgen María? En esta novena de la Virgen me he propuesto cada día fijarme en un aspecto de la Virgen. ¿Qué joyas llevaría? Ella era mujer, a las mujeres les gusta aparecer bellas. Pues después de darle vueltas al tema, yo creo que la Virgen María no llevaba ninguna joya, porque ella misma quería vivir la mayor simplicidad y sencillez. Quería vivir en la mayor pobreza por Dios, solo con lo indispensable. Estoy convencido de que todo lo que no fuera indispensable lo dedicaba a los pobres y al templo, para embellecer más el nombre de Dios a través de ese templo y su culto y los pobres. Tampoco le importaría gastar para tener su casa o su misma persona, pues, un poco más bella, seguro, no le importaría. No sería tacaña con el dinero. Ni tacaña ni gastadora, lo justo. Pero yo pienso que ella no debió llevar nunca ninguna joya, ¿eh? No hay cosa que embellezca más el rostro de una mujer o de un hombre que la virtud. La virtud, las buenas obras se acaban manifestando en el rostro. El rostro puede envejecer, pero hay como una luz interior, hay como una belleza espiritual que rodea a algunas personas. Esto se nota cuando esa belleza espiritual es muy grande, si no, apenas se nota. Pero si queréis tener esa belleza espiritual, el único modo es hacer esas obras que agradan tanto a Dios. Del mismo modo que cuando una persona es muy, muy, muy pecadora, aunque su rostro sea bello, acaba manifestando una maldad interior. Yo he visto a veces, incluso en personas jóvenes, en la televisión, etcétera, rostros bellísimos, y sin embargo, no podía evitar, quizás por ser sacerdote y fijarme mucho en estos aspectos, el percibir continuamente, por más que se esforzaran en sonreír y en ser agradables, esa maldad interior. Incluso en algunas personas, os lo puedo asegurar, famosas, cada vez que salían en televisión, no podía evitar el sentir una cierta repugnancia, y no conocía nada de sus vidas, nada, pero manifestaban tal prepotencia, tal soberbia, un espíritu tan indoblegable al arrepentimiento y la gracia de Dios, que yo os lo digo de verdad, en algunos rostros lo he visto. Así como en otras ocasiones en la vida me he topado con personas a las que no conocía de nada, y en cuanto les he visto, a veces sentado en una sala de espera, pues nada, unos segundos que decían unas palabras, etc., he quedado prendado de esa belleza interior, espiritual, que emanaban. Sobre esto tengo anécdotas de una persona perfectamente desconocida ir, pues, a un dentista. Y después el dentista preguntara a un conocido: oye, esa persona que me has enviado tiene una gran vida espiritual. Yo la he visto con un halo, ¿eh? Esa era la gran belleza de la Virgen María. Para mí, físicamente, estoy convencido, Dios la hizo bella, porque quiso adornarla de todas sus joyas, digámoslo así, y era su rostro bello. Pero al mismo tiempo estoy convencido de que el halo que la recubría era mucho más bello que simplemente la piel que la recubría. En ese sentido, ver el rostro de María a mí me encantaría. Ojalá yo tuviera visiones, ojalá las tuviera para poder ver un momento el rostro de María y así toda la vida poder rezar el rosario o poder hacer mi oración imaginando un rostro concreto. Desgraciadamente, aunque hago muchos esfuerzos por imaginar a la Virgen María delante de mí cuando rezo sobre todo el rosario, por más que pongo todo el interés del mundo, ningún rostro de los que imagino me convence. Ninguno. Y mirad que siempre que veo un cuadro o una estatua que me gustan mucho, muy realista, me fijo para después usarla en mi oración. Pero ni esos, ni las mezclas de esos, me convencen. Siempre pienso, me la imagino así, pero estoy seguro de que su rostro era algo mucho mejor. Pues nada más, que todos nosotros nos esforcemos por lograr un poco de esa belleza interior que es la única que al Señor le agradará por toda la eternidad.